Bonus track. Podcast patrocina este podcast. Dime, inter. ¿Pero qué estamos haciendo? Esto es el podcast más largo de la internet. En slow podcast, podcast lento. Claro, tienes que grabar más lento. Ya estás acelerado, estás estresado como esta vida. Ay, cuánta tranquilidad nos hace falta y qué poca tranquilidad tenemos a veces, ¿eh? O muchas veces. Es lo que tiene, pero ¿en qué lío nos hemos metido otra vez? ¿Pero por qué es esto? Tiene que ser por la falta de vida sexual de Fran Trujillo del podcast, porque vamos, es que no logro entender. ¿Y qué hacemos aquí? ¿A dónde nos hemos ido? Pues eso, o sea, un podcast es una máquina del tiempo. Pero que estaba poniendo eso, que si estamos en 1980. Sí. Claro, y por eso no hay internet. No, el internet civil todavía no ha llegado. Pero estamos en la misma casa. Sí, hasta ahí sí. Y nosotros, en el futuro, éramos un podcast, ¿no? Se llama Interinet Podcast. Ay, mi cabeza, ¿en qué parte me he perdido? Pero si lo que necesitamos es más risa. Necesitamos hacer humor, comedia, como se llame. Toma, ahí está. Es que esto es una ignominia, como siempre. Llevamos años diciendo esta palabra. Sí, es lo que tiene. Pero sí está. Y grabando aquí en una grabadora de casetes estas de... Estaban los cursos de idiomas de ese año. Cacharro extraño este, ¿no? Sí. Y lo más fuerte que hay por información son los periódicos. Sí, y el teletexto de la televisión. ¿El teletexto de la televisión? Sí, sí. En los años 80 ya había teletexto y... Ah, yo recuerdo que Fran Trujillo lo contaba, ¿no? Que cuando no tenía internet usaba el teletexto. Sí, te van a dar noticias de tecnología por ahí, ¿no? Que por ahí está algo que todavía ni se llama internet. Esto es muy fuerte. Como la película es el futuro, ¿no? Tiene que ver con la fuerza. Ay, mi cabeza. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues sí, estamos grabando eso, el podcast más largo del mundo, pero teóricamente no tenemos que ir con prisa, sino con calma, con tranquilidad y buenos alimentos. Tranquilidad y buenos alimentos. Ay, qué tranquilidad. Qué tranquilidad. Va a ser tranquilidad. Pero es que nada es. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Contar unos chistes y tal? Pues bien, valorar cómo se valoraba el mundo sin internet. Ya, tenemos una película en el 2019, Joker, que es una visión de la sociedad, con un pedazo de actuación de Joaquin Phoenix. ¿Qué es eso? ¿De dónde ha ido a parar el mundo, no? Y puede ser una pista donde hemos ido a parar nosotros, ¿no? Pero eso como si fuera ahí, ¿no? ¿Y qué tiene que ver Joker con todo esto? Que es el malo de Batman, ¿no? Sí, pues ahí está el origen, ¿no? Del personaje. Todo es ficción. Pues aquí estamos jugando también al podcast ficción. Ahí me pierdo, Ned, porque estamos mezclando una cosa con la otra. Y no sé, esto cuando Fran se pone a ligar así el cutre, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Para qué te pones a ir a la chica esas cosas? ¿Eh? Sí, después eres un desastre, pero bueno. Esto sería un tema, aparte sería para un podcast mucho más largo. A ver, si contamos la vida de Fran, imagínate, son el podcast de la vida de Fran, ¿no? Ahí, ¿no? Eso podría ser larguísimo, ya no es contarlo ni lento, ¿no? Ni rápido, sino... Sí, sería como la Biblia, con todo el respeto, pero... Pero no por tantas historias, tampoco fantasma, ¿no? Pero... No, pero la cosa no es la cantidad, sino la calidad de las historias. Y la calidad de las personas, por supuesto. Eso es lo que nos estamos liando. Pero entonces, como dice, valorar lo que sería la vida sin internet, ¿no? Sí, no hablamos en los podcasts porque ahora no estamos guionizando ni nada. Lleva a ver cosas que nos repitamos. Hay una otra película también de 2019 que es Yesterday, en que te ponían un futuro... que no hubieran existido los Beatles. Ah, esa conversación la recuerdo, le dijo Franco en nuestro tío José María, nuestro John Lennon en particular. Exactamente. Entonces ponía, pues, imaginarse un futuro sin los Beatles. Pues imaginamos nosotros un futuro sin Internet. Pues claro, hay que ir al pasado para volver al futuro, porque te cuenta que estamos perdiéndonos todo de relaciones humanas, relaciones antisociales con las redes sociales, lo que llevamos aquí también tiempo en el podcast diciendo que esto así no podemos seguir, ¿no? Sí, es que la vida se ha convertido en algo que, bueno, sí, bueno, sí. Eso, ¿no? Y todo el mundo eso, competir, bueno, la vida eso de nosotros que venimos de orígenes de barrio, ¿no? Y esto, mira, pues que tienes más que el otro, pues según el coche, la casa, cómo tengas tu coche, cómo tengas tu... Y después lo que no tienes es una vida, ¿no? Claro, y pues en las redes sociales abunda mucho eso, ¿no? La gente que no tiene una vida, ni se la puede comprar en Amazon, ni en cualquier otra tienda, y al final pues termina jodiendo a los demás, perdón la palabra. Entonces seguimos con aquella frase, ¿no? Que hay que joder más del sexo y joder menos a los demás. Sí, para suavizar lo de la palabra, ¿no? Sí, que tenemos contenido explícito, pero... Pues sí. Y bueno, ¿y cómo sabemos si esto que estamos grabando, que en el 80 no tenía nombre, cómo va a llegar al futuro? Pues esta es la magia de los podcasts. Nosotros somos los payasos podcasters del siglo XXI. Y esa es una de las magias, ¿no? De que grabes en el pasado y puedas publicar en el futuro, en algún día que se publique, en algún día que se menee esto, ¿no? Vale. Pero tenemos que hacer... Y vamos a meter risa. Sí, también tenemos risa, ¿no? Mira, vamos a ver que eso sería, por ejemplo, una película, ¿no? Cuéntalo tú. A ver si me sale chiste eso, que sea. Ah, nuestra madre nos decía que teníamos que ir al colegio de niños. ¿Vale? Porque decía eso que... para el colegio, para poder trabajar en el futuro, ¿no? Para tener un futuro, le decía su madre a Frank, ¿no? Nuestra madre, sí, la viejita, como decimos aquí en Canarias cariñosamente. Y entonces pues decía, tiene que estudiar para que tenga un futuro. Pero entonces Frank le contestaba, tranquila mamá, voy a ser podcaster. Sin futuro, sin un céntimo, sin nada, pues, podcaster en español, que es donde está más el futuro ahí jodido, ¿no? Pero pues eso sería, ¿no? Exactamente. Y esto está sacado de una peli, ¿no? Eso está sacado versionado de la película de Joker, que por supuestamente Joaquín Phoenix lo hace mucho mejor. Que es el hermano de River Phoenix, ¿eh? Sí, exactamente. Exploradores, Cuenta conmigo, Me ha ido ojo privado. Hay muchas pelis y grandes actores los dos, ¿eh? Exactamente, que perdimos hace ya años a River Phoenix, a su hermano. Y bueno, que estas son cosas serias, evidentemente. Estas son cosas serias. Pero que como todas estas cosas, ¿no? Que siempre, como digo, hasta las cosas más serias también recordar una forma bonita, ¿no? Sin hacer chistes por ellas, ¿no? Claro, por cierto, que qué gracia tenemos nosotros, ¿eh? Con un podcast más largo de la internet, qué gracia vamos a tener, ¿no? Sí, somos multigraciosos ahí, ¿no? Dice, mira, cuento chistes, dice, ah, mira, haz una llamada, dice, oye, ¿quién es? Y termina, soy podcaster. Y te cuelga el teléfono. Bueno, eso sería otro, ¿no? Es que si hiciéramos el show de internet no tendríamos precio, ¿no? Dice, no, pero tendría más. Podemos decir otro. Por eso decíamos aquello de mamá, quiero ser podcaster. Oye, una de las cosas mejores que nos deja los 80, sin duda que estamos aquí descubriendo, es la música. He descubierto un tema de Tarzan Boy, que pondremos aquí, algún cover, no sé cómo lo mezclaremos aquí. En la cinta de casete que estamos grabando. Sí. Y es cantada Baltimora y Tarzan Boy, y que precisamente es una denuncia de la vida salvaje que se ha convertido la vida, ¿no? En los 80... Fíjate cómo estamos salvajados, la jungla, por eso empieza la canción hablando de la jungla, y cómo es la vida, ¿no? Pues en la letra de esa canción hay mucho mensaje de cómo se ha convertido la vida, ya en esos tiempos se convertía, y cómo se ha convertido en el 2020, ¿no? Y todos estos años pasados de 2000 y así, ¿no? Así que esto no tiene gracia, esto no tiene risa, esto no tiene cosa. Sí, y después también este podcast va a seguir siendo un homenaje a Bonus Track, a los hermanos, a lo de casi un podcast, casi un programa de radio. Exactamente. porque nos quedamos que si continúan o no continúan, pero nosotros estamos haciendo este pequeño homenaje a nuestros hermanos de Bonus Track. Exactamente ahí. Con el Valterio, con el Carnaploski, con Primo, con Matías, nuestros hermanos argentinos. Y que, no, y que quede eso, ¿no? Que quede ahí esas cosas. Oye, entonces la canción es Tarzan Boy, Baltimora. Sí, la de... ¡Oh! ¡Ah, ya mola! Que es el grito de Tarzán. Es el grito de Tarzán hecho en música, ¿no? Y en los 80, pues ha pegado muy fuerte, ¿no? Está pegando ahí muy fuerte. A mí me ha encantado este tema y... ¡Wow! Pues los años 80 que también han dejado buena música, ¿no? Una música más bailable en algunos temas, por supuesto, ¿no? Música disco, como se llama. Por ahí leí en un periódico que se llama Música Disco, la de la discoteca, ¿no? Bueno, discoteca, sí, sí. Discoteca estamos hechos nosotros ahí. Ay, mi cabeza, Ned, si yo te contara. Pues no sabemos lo que hacer, pues digo, si estamos en 80, no tenemos internet, que no somos nadie sin internet, ¿no? Aquí no se puede pedir la contraseña del wifi, ¿no? Llega a una casa y no hay wifi. Claro, no hay wifi, no hay datos. No hay un router, o sea, la señal, todas estas cosas, ¿no? Qué mundo más extraño, ¿no? Nos quedamos como Tarzan Boy haciendo el oye, oye. Ay, el podcast tampoco nos llamó para cantar. Eso por supuesto. Eso. Y entonces, oye, esto como un poco continuado, no tiene ni saludo ni despedida, no. Esto es como la historia continúa, pero no sabemos ni cómo continúa ni nosotros mismos. Es que esto es como una fase mala de creatividad que tiene Frank y ni nosotros mismos sabemos, ¿eh? O sea, pues habrá que parar la cinta o esas cosas, ¿no? Porque si dará ahí el botón y paramos, continuamos y que salte Bonus Track. Quédate escuchando, ya volvemos con Bonus Track. Bonus Track. Creo que debemos romperle la cabeza. Absolutamente. Bienvenidas, bienvenidos amigos, estamos acá en el último programa de Bonus Track, una larga introducción meta brindis porquerías en la FM 0, en el capítulo final de Bonus Track sexta temporada, acá junto a mi amigo Pavlovski en los controles. Oh, el amigo Primo, ¿cómo dice que le va? Qué alegría de volvernos a encontrar. Espectacular, los astros se unieron, me dieron el día en el trabajo y acá. Qué bueno, se vino de camisa. De camisa, me vine hoy de gala, vestido de gala. Vino con Matías Camisano. Me vine con Mati, sí. A donde voy me dicen, siempre con Matías, me dicen. Porque ando de camisa para todos lados. Ah, qué lindo volver a vernos. Brindamos, salud. Salud, feliz salud. Feliz Navidad, feliz año nuevo. Ahí está. Ahí estamos. Chocaron las latas. Exactamente. Estamos brindando, estamos en vivo en la FM 0 99.5. Último programa de Bonus Track. Digámoslo con alegría, con celebración, ¿sí? Porque eso es lo que se merece este humilde programa de radio. Sí, yo creo que es lo que se merece, despedirnos a lo grande, a la fiesta. Hoy vamos a lo seguro, vamos a divertirnos, vamos a pasar la bomba, como dijo aquel filósofo contemporáneo. Y acá estamos en las redes también, en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en WhatsApp. Vamos a compartirlo con ustedes, programa que es para compartirlo. Tenés ganas de escuchar una canción, la pedís, la mandamos, manda un saludo, manda un audio. Es lo que más feliz nos hoy haría. Hoy más que nunca, escuchar más que nunca, un audio. Sí, porque es un, como dice el maestro Solari, las despedidas son esos dolores dulces, dice el indio. Es que sí, las despedidas son dolores dulces, uno está acá y sí, la está pasando bomba, pero por dentro tiene un dolor también, ¿viste? Oh. Es un dolor dulce, esa creo que es una definición exacta. Uno la... a tantas cosas que han pasado acá adentro, acá afuera, en otros espacios radiales, en tantos lugares que hemos compartido música, siempre la música como el medio que nos unía, que nos une, y que nos va a seguir uniendo, porque en realidad esto, bueno, uno dice así, pero no se termina, sigue multiplicándose. Es como almendra. Esto se ha hecho un vicio, digamos. Solo un vicio nosotros. Más. En tu vida... Ya estoy gestionando un tema de los ratones para no hoy. Bueno, yo dije una de Charlie igual. Ah, dijo una de Charlie. ¿Quiere una de Charlie? Porque es un vicio más. Claro, tenés pero razón. También puede ser. Es un vicio el rock and roll. Me gusta más todavía. Ya porque estoy los ratones, mirá, son la banda con más hits de la historia del rock nacional. Escuché por ahí. Puede ser que el logo de los ratones paranoicos lo hizo Marta Mujica. Exactamente. En el disco Tómalo, déjalo apareció por primera vez en la carátula. Ayer me enteré de eso mirando Quién quiere ser millonario. Sí, es como el ojito supuestamente de un ratón, aunque bueno, no parezca, pero... A veces mirar ciertos programas tiene su lado positivo porque aprende uno, ¿no? Muy fanático de Quién quiere ser millonario. Cuando llego con ganas de mirarlo, me lo doy vuelta. Ajá. Es más, me encantaría ir, pero no tengo ninguna en contra. Ajá. Viste que ahí tenés que tener un, no sé, o famoso o, no sé, te pasa algo, viste, que, no sé, tenés que tener alguna discapacidad o cuestión. No sé por dónde encararlo, ¿qué les voy a decir? No. Y famoso no soy, así que... Pero un día me encantaría ir a Quien quiere ser millonario. Ese tema de los... vicio se llama. Vicio. A ver si suena. Como lanchita. 30-34-42. Número de WhatsApp. Ahí está. 30-34-42. Sí. Este será el último programa. No quiere decir que sea el mejor. Bueno. Eso. Ahí está. No, encima los randones, boludo. Consumir con moderación. Prohibida su venta a menos que nos den unos mangos. No nos hacemos cargo de los daños provocados en todos tus sentidos, quedando librados de toda culpa. Podcast válido en todo el territorio argentino, países que conforman el planeta Tierra y en cualquier lugar del universo. Bonus Track. Bonus Track.